Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha en donde se nos recuerda de la importancia de hablar nuestra lengua. El idioma que usamos para comunicarnos es la manera que tenemos para asegurar la permanencia y la continuidad de lo que somos por este mundo. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad.